Como decíamos, gracias por estar, gracias por venir. Es fundamental que este reclamo se pueda visibilizar en la calle, que pueda catalizar el enojo que tenemos cada uno de todos los docentes y que esto sea el principio de que el gobierno pueda reflexionar, pueda ver, pueda escuchar de que nosotros no estamos conformes con estar en plan de lucha. Desde AMET estamos diciendo que preferimos siempre estar en el aula con nuestros estudiantes y preferimos no estar en la calle, no estar en medida de fuerza, y apostamos en todo momento como primera medida al diálogo. Este diálogo que tiene que ser racional, que tiene que ser de personas civilizadas, en un Estado de Derecho, que nosotros todos tenemos que cuidar. Y este Estado de Derecho y esta racionalidad está indicando que en nuestra cultura y en nuestra sociedad los meses, los años tienen 12 meses. El gobierno legitima una forma de expresar públicamente que un dato interanual se toma en 14 meses, señores. Esto nosotros como docentes lo tenemos que explicar, lo tenemos que invitar, lo tenemos que salir a decir a la comunidad, o simplemente decir, dato mata relato. Entonces, este dato, el dato de la realidad, el dato de que hace 4 o 5 años estábamos entre las provincias que mejor estaban pagando sus salarios, hoy nos encontramos utilizando el fondo compensador docente. Y este fondo compensador docente, le tenemos que decir a la comunidad que es un fondo compensador porque no alcanzamos a cobrar el mínimo nacional que se establece para todo el país y para todos los docentes. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en Chubut estamos cobrando un salario que está absolutamente por debajo de los niveles de consumo que tenemos que tener nosotros para poder vivir dignamente, para pagar un libro, para trasladarnos a nuestro trabajo, para comprar una ropa, para poder llevar a nuestros hijos a la escuela. Por eso volvemos a repetir desde AMET, no estamos de acuerdo con estar de paro, pero el gobierno se cierra, no nos llama a paritaria, difunde en forma totalmente falsa un dato que lo naturaliza, y para esto sería importante que todos podamos pensar el discurso de cada uno de nosotros, reflexionar en este espacio, que es una gran asamblea abierta. Y las consignas, por supuesto que son importantes, pero también creo que es importante respetar la palabra de todos y tratar de reflexionar sobre la cosa que cada uno tenemos para decir en este espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que nosotros proponemos es continuar con esta medida hoy, duplicar este esfuerzo de comunicación con todos los docentes, que inundemos las calles y que fundamentalmente podamos llegar a una paritaria y tener una recomposición salarial acorde con lo que nosotros necesitamos para vivir dignamente. Simplemente eso, y dejar particularmente para educación técnica, hace más de 15 años que la provincia subejecuta presupuestos nacionales. Esto es una locura, porque los principales perjudicados son nuestros estudiantes. Y esto tiene que ver con simplemente la capacidad de gestión, la posibilidad de trabajar en el plano de la gestión política. Esto no está sucediendo en la provincia de Chubut. Además de la recomposición salarial, pedimos una acción política que sea acorde a todas las necesidades que tiene la provincia de Chubut y sus habitantes. Y por último, claro, estos son salarios dignos, se llaman. Salarios dignos. Y por otro lado, lo que también tenemos que decir es que los fondos nacionales los tenemos que ejecutar. Así que con todo esto, nosotros pretendemos simplemente llegar a una instancia de diálogo, llegar a una instancia de racionalidad, y por favor, volvamos a decir, dato mata relato, el boletín oficial no miente, el boletín oficial dice que este gobierno tiene dinero, y el boletín oficial está diciendo que este gobierno va a hacer recomposiciones salariales en otros lugares, hace ajustes por inflación a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, mientras las escuelas se caen a pedazos. esto está todo totalmente legitimado en la provincia de Chubut y esto no se visibiliza. Entonces, ¿hay dinero en Chubut? Sí, señores, hay dinero en Chubut. Hay dinero en Chubut y lo tenemos que, en principio, hacer lo que dice la Constitución Provincial y lo que dice la Ley Provincial de Educación. El Estado es el principal responsable y garante de que el servicio educativo, tanto como el servicio de salud, puedan ejecutarse dignamente. Así que bueno, simplemente esto, invitar a todos a continuar de la manera correcta. Muchas gracias.